Tema con variaciones. Programa grabado en los estudios de Radio Capital, 710 AM en Caracas, el 27 de julio de 2010, a las 10 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica con su anfitrión, el profesor Corrado Galcio, en Tema con Variaciones. Radioescuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Tema con Variaciones. Los saluda Einar Goyo Ponte, en ausencia del maestro Corrado Galcio, quien se encuentra cumpliendo compromisos profesionales en el exterior. Hoy queremos dedicar el programa a un tipo de forma musical que se aviene a maravilla a un espacio como el nuestro, de música académica y apenas 50 minutos de duración. La música no solo se compone de conciertos, sinfonías, óperas, cantatas, sonatas o rapsodias, formas grandes favoritas de los repertorios orquestales o instrumentales. También existen formas mucho más reducidas, íntimas e inmediatas, que coquetean con los aires populares o la danza y proponen una dicción ejecutoria más cercana a la improvisación y a la libertad. Tienen diferentes nombres, pero podríamos generalizarlas como los formatos mínimos de la música. La música que hoy conocemos como culta o académica no siempre recibió ese nombre. Hubo una época en que simplemente era música y se aceptaba como cotidiana, popular o de corte, pues eran las canciones o las danzas de la gente de la villa o las tonadas galantes de trovadores o compositores al servicio de los nobles. De la compilación de estas canciones o danzas nacen las primeras formas miniatura de la música, cuya permanencia se mantuvo a través de las suites, que son precisamente eso, un conjunto seguido, una tras de otra, de las diversas danzas cuyos nombres vamos a encontrar en las futuras composiciones de François Couperin, Marin Marais, Jean-Baptiste Lully y más adelante en las obras barrocas de Bach, Telemann o Händel, como este famoso hornpipe que tenemos de fondo. Todavía en las sinfonías, serenatas y sonatas de Haydn y Mozart encontraremos huellas de estas bourrée, menuet, pavane, gaillarde, marcha, gavotte, sarabande, musette o pasacalles, cuyos llamativos y sonoros nombres provienen de la región original, del instrumento con que se toca o del movimiento con el que se baila. Vamos a escuchar una versión muy temprana de esta forma culta de danza popular, procedente de una suite de Philidor Lesne, compuesta para la corte de Luis XIII en Versalles, Francia. Es la Bourrée d'Avignonet, interpretada por el grupo Le Concert des Nations, que dirige Jordi Savall. Yeah. era la bourrée d'Avignonnet, que significa más o menos la gaita avignonense, con Le Concert de Nations dirigido por Jordi Savall. Todos estos músicos de corte, los grandes creadores de los repertorios de los siglos XVII y XVIII, debieron componer suites y partitas, en las cuales daban entrada a estas danzas, ritmos y canciones, cuya elaboración significó el primer y temprano salto de la música popular a los tejidos académicos más elaborados, llegando a convertirse, como el minuet, en obligados segundo o tercer movimientos, no solo de suites, sino de conciertos y sinfonías. Una de esas formas miniaturas más memorables es el air, que significa aire o sonido en el sentido musical, como evocando una región o un canto lejano o distante, que Johann Sebastian Bach incluye con espléndido y nostálgico efecto en su suite para orquesta número 3. De inmediato lo escucharemos con la Academia de Música Antigua, dirigida por Christopher Hogwood. Thank you. Escuchamos Air de la suite orquestal número 3 de Johann Sebastian Bach con The Academy of Ancient Music, dirigida por Christopher Hogwood. El romanticismo, desde los inicios mismos del siglo XIX, como hijo legítimo de la Revolución Francesa y su propuesta de un nuevo mundo, ahondó en las formas mínimas, pues ellas permitían el desarrollo de la personalidad y la subjetividad del compositor, así como de la apertura a expresiones de libertad formal, no sujetas ya a la forma sonata ni a la progresión tonal. Se buscaba más un vehículo de la contemplación y el arrobamiento, a un tiempo sentimental y misterioso. Así nos vamos apartando de las danzas y se prefieren formas más libres como la bagatella, el capricho y el impromptu. Este último significa improvisación, imprevisto, repentino, y como las palabras lo señalan, tienden a una expresión libre, espontánea y que al menos dé la impresión de ser o parecer improvisada, fluida, casi al capricho o inspiración del ejecutante. Las dos piezas que vamos a escuchar a continuación tienen esa materia. Primero, el impromptu Opus 90, número 2 de Franz Schubert, cascada de sonidos sueltos que, sin embargo, para lograr ese efecto, requieren de un dominio cabal de la digitación. El segundo ejemplo es el capricho número 5 para violín solo de Niccolò Paganini, compuesto para sí mismo como vehículo de su inusitada destreza con el arco. Suena caprichoso y diabólico, pero técnicamente solo conserva lo segundo. Interpretan el impromptu al piano Alfred Brendel, y el capricho al violín Shlomo Mintz. Thank you. Acabamos de escuchar el Impromptu Opus 90 número 2 de Franz Schubert y el Capricho número 5 de Paganini, interpretados por Alfred Brendel al piano y Shlomo Mintz en el violín, respectivamente. Uno de los más insignes cultivadores de estos géneros pequeños fue Frédéric Chopin, de quien este 2010 celebramos el bicentenario de su nacimiento. Chopin fue un genio de las formas mínimas. Con él, los nocturnos, creados por el inglés John Field, alcanzaron acabada forma artística. Pero asimismo desarrolló los impromptus, las baladas, los scherzos, los estudios y las mazurcas, casi todas ellas pequeñas partituras que no rebasan los 10 minutos de ejecución. Incluso una forma arcaica como el preludio, que en su inicio barroco significaba preámbulo musical a una forma más desarrollada o extensa, como una fuga o una sinfonía, ahora con Chopin o los románticos alude más bien a un origen literario, como el del poema de William Wordsworth o los de Gautier o de Vigny. Es decir, momentos expectantes de contemplación o de trascendencia, introducción o preparación a un estado de ánimo imprevisto e incógnito. Sin embargo, al Chopin componer un preludio para cada clave de la tonalidad, repite la estructura clásica de Johann Sebastian Bach en su clave bien temperado. Oigamos seguidamente el preludio número 12 en sol sostenido mayor y el nocturno opus 9 número 1 en si bemol mayor, impar muestra de las melodías lunares chopinianas. Interpretan al piano el chileno Claudio Arrau y el venezolano Abraham Abreu, respectivamente. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana con el profesor Corrado Galcio por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final del primer segmento, escuchamos dos piezas de Frédéric Chopin, el preludio número 12 y el nocturno opus 9 número 1, en las lecturas de Claudio Arrau y Abraham Abreu, respectivamente. La miniatura no restringe expresividades ni dimensiones de contenido. Una muestra es la última selección de Chopin que escucharemos hoy. Se trata del estudio opus 10 número 12, llamado Revolucionario, por sus editores, quienes vieron en la fuerza del fragmento una alusión al levantamiento del pueblo polaco contra la opresión rusa de entonces. No solo interpreta, menos restringidamente, el pianista norteamericano Murray Perahia. Fue Murray Perahia, con el estudio Opus 10, número 12 de Frédéric Chopin. Con los portales abiertos por el romanticismo, la música no dejó de interesarse y cultivar creaciones originales en las formas miniatura. Así, el impresionismo musical, es decir, la escuela francesa postromántica, representada por Debussy, Ravel, Fauré, Saint-Saëns, desarrolló su propuesta difractadora del sonido y de la tonalidad, así como la infección de aires y cadencias orientales en su música a través de las miniaturas como el arabesco, la vuelta a las danzas galantes o los mini poemas musicales, como esta Fille aux cheveux de lin, chica de los cabellos de lino, de Claude Debussy que oímos al fondo. También dieron a imaginar nuevas formas o criaturas puramente sonoras, como las noisiens o gymnopédies del francés Eric Satie, de quien escucharemos la primera de estas últimas, en la versión para arpa sola que realiza el suizo Markus Klinko. Thank you. Escuchamos la Gimnopedí número 1 de Eric Satie en el arpa de Marcus Klinko. La flexibilidad de las miniaturas les permitieron atravesar el Océano Atlántico, y así Latinoamérica, desde muy temprano, las cultivó con asiduidad en los salones de las casas, donde se practicaba la música más frecuentemente hasta la proliferación de los teatros en la segunda mitad del siglo XIX. La composición era disciplina de puertas adentro, de pocos recursos y cortas pretensiones ante lo restringido del ambiente sonoro de entonces. Uno de los parajes más felices en ese sentido fue la isla de Cuba, visitada por músicos y cantantes de prestigio desde muy temprano en la centuria romántica. Bottesini, Grindis de Salas, Gottschalk crearon un estilo brillante que acogieron autores como Ignacio Cervantes, quien en formato mínimo ofreció su colección de contradanzas. Es la herencia directa del pianista y compositor cubano Ernesto Lecuona, quien en la primera mitad del siglo XX utilizó reiteradamente la miniatura para sus sensuales y virtuosísticas piezas para piano. Un ejemplo de ello es la Andaluza de la Suite Andalucía, conjunto de piezas separadas que luego juntara, no sin antes cobrar fama autónoma, como la de su Malagueña o su Alhambra. La Andaluza es ejecutada por el pianista cubano Tomás Tirino. Fue la Andaluza de la Suite Andalucía de Ernesto Lecuona, interpretada al piano por Tomás Tirino. La vida musical venezolana del siglo XIX se dividía entre la afición a la ópera y el cultivo romántico de los álbumes y los salones. Allí se hace rey el vals, en la particular versión criolla, más sincopado y rítmico que el vienés, pero también más melancólico e íntimo. El paisaje de la Caracas antañona está asociada a esta música doméstica y elegante, de impresionante belleza melódica, que enlaza maravillosamente con el estilo romántico chopiniano. Oigamos el ejemplo del vals Una duda, de Federico G. Folmer Rivas, miembro de la ilustre familia caraqueña y descendiente del héroe de la independencia, formado musicalmente aquí y en Alemania, y quien produce arrobos como el que escucharemos enseguida con el maestro venezolano José Vicente Torres al piano. fue el vals Una duda, del venezolano Federico Folmer, con José Vicente Torres al piano. La tradición de la miniatura es frondosa y fructífera en la música venezolana, no solo por los valses y polcas que marcaron nuestro tránsito del siglo XIX al XX, sino porque una suerte de evasión al largo aliento define buena parte de la música venezolana. Los maestros de Santa Capilla, Plaza, Castellanos, Moleiro, se afianzaron en los géneros mínimos durante su vida compositiva. Moisés Moleiro, por ejemplo, utilizó el piano como principal vehículo expresivo, combinando las formas y los modos clásicos con los ritmos autóctonos, en los formatos más cercanos a lo genuino popular. Así, en sus tocatas, sonatinas y preludios se entreveran los joropos, los merengues y los valses criollos, en una propuesta académica y espontánea a la vez. Su famoso joropo es quizá la mejor muestra de ello. Pero para reafirmarlo, escuchemos este preludio en do sostenido menor, donde Bach y Scarlatti dialogan con nuestros valles del Tuy. Lo interpreta la pianista venezolana Clara Rodríguez. Escuchamos Preludio de Moisés Moleiro con Clara Rodríguez al piano. También la música contemporánea venezolana se nutre del viejo arte de las miniaturas. Juan Carlos Núñez compone valses para piano y para orquestas. Piezas breves cultivan Alfredo del Mónaco, Alfredo Rugeles o Diana Arismendi, ya sin pensar en las nomenclaturas clásicas o románticas, sino en la libertad que da el sincretismo heredado de la escuela nacionalista o la llamada posmodernidad, donde todo vale estéticamente, y las jerarquías entre culto y popular parecen haberse abolido. La música de piano de Federico Ruiz, uno de nuestros autores más afortunados por el favor del público, navega desde la atonalidad y las estructuras vanguardistas hacia las formas y combinaciones populares. Una de sus obras más polifacéticas son las piezas para niños menores de 100 años, las cuales nacen con objetivos didácticos y terminan describiendo gustos y representaciones de nuestra cultura cotidiana. Son 18 miniaturas con registros, preludios, valses, joropos, chachachás y otras fantasías sugerentísimas. Para concluir el programa, escucharemos dos de ellas: la hermosísima Virgen de la Soledad y el intrincado joropo estribillo final en la meditada lectura de Clara Rodríguez. Thank you. Con estas dos piezas del compositor venezolano Federico Ruiz, interpretadas por el piano de Clara Rodríguez, cerramos este pequeño panorama sobre las miniaturas en música y el inmenso poder de sus posibilidades expresivas. A continuación, la crónica musical de la semana. Una semana antes de La Traviata, comentada en la anterior emisión de este espacio, tuvimos el gozo de presenciar lo que a nuestro criterio ha sido la mejor producción de la ópera Carmen del compositor francés Georges Bizet en por lo menos los últimos 30 años. Aunque sin escenografía ni decorados, la versión de concierto que dirigiera el conductor inglés Sir Simon Rattle fue todo un lujo, por su lectura multicolor e infinitos matices de sonoridad y expresión, con las huestes de la Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar, tanto en los abundantes momentos orquestales brillantes como en el acompañamiento a los grandes números vocales de la ópera, así como a sus pintorescos momentos corales. Carmen fue la mezzo checa Magdalena Koschina, de instrumento procedente del repertorio barroco y de corte sacro, quizás poco poderosa y corta de registro, pero con una fantasía y canto variado de sumas elegancia y sensualidad, salvo en su dúo final con Don José, donde buscando fiereza solo deparó fealdad. Su pareja fue el tenor americano Brian Himmel, de compacto registro e intenso fraseo. Cantó unos encomiables dúo con Micaela, aria de la flor y una lacerante escena final, con la protagonista, el sí soberbio. Micaela fue otro lujo, la soprano Measha Brueger-Gossmann, de pequeño instrumento pero magistral línea de canto expansiva, mórbida, incisiva y plena. Brilló en su aria del tercer acto. El escamillo del barítono letón Kostas Smoriginas no desmereció de este trío estelar, con una poderosa canción del toreador. Lástima que la edición de la partitura le borrara su dúo con Don José, que hubiera sido emocionante. Menos brillantes los comprimarios internacionales, mientras que el remendado de Edward Álvarez, venezolano, sentó cátedra. De la mano de Rattle, el Coro Sinfónico Juvenil de Venezuela y los Niños Cantores de Venezuela dieron sensuales lecturas en el acto primero y cuarto, aunque tenores y sopranos acusan una emisión demasiado abierta para este oído. Una Carmen, en general, refinada y voluptuosa a la vez. Es todo por hoy, amigos oyentes. Les habló Einar Goyo Ponte. Los espero en una nueva emisión de Tema con Variaciones. ¡Feliz domingo! Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo, cuando el profesor Corrado Galcio les espera para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.